Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordá que en la vida siempre tenemos que hacernos el propósito de seguir adelante. Por eso no te detengas en el camino, no importa cuántas veces hayas caído, sino cuántas veces te has levantado. Lleva en tu mente la certeza de que cuando una puerta se te ha cerrado, otra más grande te espera abierta al final del camino. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, recordá otras veces que si estuviste sin ellas y milagrosamente las cosas se solucionaron. Y todo esto porque actuaste bien y con la conciencia limpia, pero sobre todo porque Dios estaba con vos. Redoblá tu fe y con ella alentá tu esperanza en la seguridad de que el mañana será mucho mejor. Por eso, arriba ese ánimo, seguí adelante con la vista al frente y el paso firme, que nada te detenga. No combatas con nadie, porque tu mejor triunfo será aquel que logres sin combatir. Seguí a Dios por todas partes y no tendrás temor en tu vida, ni correrás ningún peligro. Con sinceridad triunfarás, con coraje te salvarás. Caminá resuelto, con el paso firme, como el tren que retumba por las vías, como el relámpago que relumbra antes de avisarte. Luchá por cambiar a tu enemigo y convertirlo en tu amigo. Ayuda a tus amigos a luchar sin hacer ver que vos sos el maestro, sino aumentándoles su propia iniciativa. No desmerezcas al que no es inteligente, prestale atención y ayudale a incrementar sus propias fuerzas. Practica el arte del amor, avasallando la fuerza de tus enemigos. Frente al amor perderán su odio y la victoria sobrevendrá sola porque vos no has peleado. El odio es vencido siempre por el amor. Si mantenés la fuerza de tu corazón, podrás luchar cuantas veces sea necesario. Si sentís que disminuye, entonces mantén en guardia, porque el más pequeño fallo te traería malas consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo de Dios y evita en lo posible un enfrentamiento. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no, que saben discernir y son visionarios. Si tus sentimientos, tu fuerza y tu valor son mejores cada día y te conoces a vos mismo, conocerás a los demás. No discutas con aquellos que se esconden en la profundidad de las sombras y son expertos en el arte de la envidia. Vos volá por elevadas cumbres de los cielos y cuando tengas que combatirlos, actúa como el águila. Planea primero y luego caes en picada con la velocidad del rayo que destruye la ignominia. No tengas miedo en reconocer que tenés talentos. Sos hijo de Dios, recordalo. Él no está solamente en algunas personas, habita en todos y cada uno de nosotros. Hacé que tu luz se irradie y verás que ayudás a que otras personas hagan lo mismo. Si brindás amor a aquellos que te odian, comprobarás que ese amor te fortalece. Recordá que todos dejarán una huella inconfundible en tu corazón. Descubrí que hay suficiente bondad para creer en un mundo de paz. Una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa serán tuyos todos los días de tu vida. Verás que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te siguen dando el poder de caminar por la vida. Y no olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán con vos. Por eso, ánimo, seguí adelante, que aprenderás que cada vez podés volver a levantarte. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.